No quiero ser grosero, pero vivimos en una civilización donde se caga y se habla por teléfono a la vez. Había hace mucho tiempo unos chamanes que iban juntos a cagar y de paso echaban una parrafada. Todos los días iban a cagar juntos. Luego examinaban sus heces y luego se despedían. Todos los días quedaban a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. A veces uno faltaba o llegaba tarde. Y así estuvieron 34 años. Curiosamente, uno de los chamanes comenzó a cagar sangre. Uno decía que era del hígado y otro que del estómago. El chamán de las hemorragias se dejó asesorar, aunque ya conocía el resultado final. El chamán de las hemorragias se murió a los pocos meses, y el otro chamán, el superviviente, no volvió a cagar junto a nadie más, salvo alguna rara coincidencia, y llegó a vivir 102 años. Yo estoy bien, gracias. Thank you. Mi abuela, Laia, ya facía y bordaba malla, y mi mamá, que llamaba en Jesús a Laia, también. Asina que mira, que estoy falándote ya de fai tres generaciones. Con 9 añinos empezó mi mamá en el taller de malla de aprendiza, con mi abuela. Y les hueles de ellas, mayeres también serían, supongo, porque la verdad ye que en Yuanco, desde fai que sé yo los años, casi no hubo otro oficio pa les mulleres. Hoy ya lo ves, les que quedamos, que nun llega a media docena, les últimes mayeres. Y la malla, pues en realidad son 3 oficios distintos, nun ye un. Nun taller de malla había que facer 3 labores diferentes, y les que lo facían yeren 3 tipos de obreres diferentes: les mayeres, les marcadores y les bordadores. Primero les mayeres, les que texían la malla, el filu con la agulla mayera y el gancho mayeru, en este aparato que se llama tente mozu y que ye cuadrado. Por eso les pieces son siempre cuadraes. Después, les marcadores, les que preparaban el bastidor y marcaban el bordado para bordar, que bordase en bastidor en riba unos caballetes, y luego ya les que bordaban con la agulla, les que facían los repasados, realces, calaos, lo que fuera. Y luego, cuando lo tienes bordado, pues hay que engomalo, que te quede tieso, que engomase con cola de pescado, y ya está. Y luego, pues si en vez de cuadrado lo quieres redondo de otra manera, pues entonces ya llegué con la tijera recortándolo, y nada más. Y que ya te digo, que van más de 100 años, hieren por cientos los talleres, pero hoy nada, y taller para enseñar solo yo. ¿Y qué es, quieres que te cuente un poco la historia? Pues mira, lo primero, que la malla y una artesanía tradicional que ye única en Asturias y en España, y yo creo que en Europa entero, y que ye solo de Yuanco, y que según dicen trajeronla a los que fundaron el pueblo, o sea, los balleneros irlandeses, fae varios siglos, na Edad Media, y que seguramente serían muy probes, y que gustaría a Dios mucho, y que serían ritos religiosos o nupciales de ellos, o lo que fuera. Pero el caso ye que las mujeres dicen que bordaban las redes de pesca para las novias, para cuando se casaban. Pero la verdad ye que no hay documentos. Y el caso ye que luego, de ser como una red de pescar, pues convirtióse en una labor muy delicada, muy fina, como el ganchillo o los bolillos, y que gustaba y mucho a todo el mundo, y con la cosa ye que a mediados del siglo pasado, supongo yo que por crecer la burguesía y por los viajes a América y esas cosas, pues que empezó a haber tanta demanda de bordados en malla que hubo que hacer talleres y especializarse las mujeres en estrés y labores, porque no daban abasto. Mantelerías, colches, cortines, mantones, tapetes, visillos. ¿Y sabes pa quién sobre todo? Pa la ropa oscures. Puntilles pa el cuello y pa les mangues y adorno pa los altares y toda esa cosa de la iglesia. ¿Y sabes pa dónde más? Mucho también. Pa mandarlo pa América. Pa un emigrante de Yuanco que marchó pa Cuba en el siglo pasado y que puso un comercio allí en La Habana. El Encanto. Y era el que más pidía. Y pa México también. Y pa Venezuela y pa otros yaos. Y mira, fai solo unos años, nos años 50 todavía, pues había en Yuanco 10 talleres, que fue cuando ganó el taller de mi mamá, que llamábase Santo Ángel de la Guarda, la medalla de bronce en la Exposición Internacional de Artesanía en el 1953, pero luego, ¿sabes por qué murió del todo? Pues por una parte al llegar Fidel Castro a Cuba, que acabaron les puntilles para la burguesía, y por otra por culpa del Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, que suprimió tanto los adornos en las iglesias y todas esas cosas. Y ya te digo que en los años 60 esto empezó a morrer y ya fueron cerrando uno por uno los talleres. Y mi mamá, la provina, murió también en el 1965, cuando tenía yo 18 años. Y yo ni pensaba en esto, pero ya lo ves. Y estudié para maestra, y caséme, y tuve dos niños. Y pasaron los años y nun trabajaba, y en Yuanco ya nun quedaba ningún taller de malla. Y un día dije yo, voy a volver a la malla y a dar clases particulares. Y como yo sabía hacer las tres cosas que mos enseñara a mi mamá, a la mi hermana y a mí, mallera, marcadora y bordadora, pues empecé. Y el primer año tuve una alumna solo, pero luego fueron viniendo. Y luego, pues, hicimos una cooperativa, pero fracasó. Sobre todo porque no se puede hacer esto sin la administración te ayude mucho. Y luego, pues, ya puse yo el tallerín. Taller de artesanía de malla de Luanco. Mira la firma aquí bordada, disimulada, ML. El logotipo de garantía que lo lleven todas las piezas y nada más. Y que usa filo normal, de crochet, de color cruzado, de colores y nada. Y en eso ando. ¿Y sabes lo que nos salva? La Secretaría de la Mujer, que organiza muchos cursos en Chuarca, en Navia, en todos los yaos. Y ayuda mucho, que si no fuera por ellas a morrer todo. Y lo que facemos ya también actualizar un poco las cosas, facer cosas más modernas también. Chalés, fulars, puntilles, cuellos. Y lo que pasa, ya que lo que decimos, que esto, como todo artesano, necesita protección y educar mucho la sensibilidad. Y hoy la sensibilidad para la artesanía, si exceptuamos a los catalanes, la verdad todavía es muy escasa. Y además que eso, lo que decíamos, que no es normal que para arriba de no tener protección, solo por ir a cualquier exposición enseñalo, a la feria de muestres o la de Navidad Nubieu, ya nos cobren 40.000 pesetes, que no le saques después. Así na que nada, morrerá. Oh, La frontera del Éufrates no parece sólida. El precio que está pagando la civilización occidental para mantener la frontera está siendo altísimo. El caos del Estado iraquí no lo soluciona a nadie. Y hay que mandar tropas que formen a un ejército auxiliar de iraquíes que no se quieran alistar, y si lo hacen es por dinero o por coger un fusil para el día que se proclame la República Islamista Iraquí. La República Islamista Iraní acabaría con las luchas intestinas entre suníes y sufíes, ya que tanto suníes como sufíes respetarían a un ayatolá jomeinista. Aunque el ejército iraní es fuerte y sabe lo que es la guerra, no tiene nada que hacer contra la superioridad militar occidental. 3 meses de bombardeos en Irak, en Irán, y boicot económico, y muerto el perro, se acabó la rabia. Y así se condena al gobierno de Teherán a vivir en la edad de piedra. Solo el general Musharraf podría ganar la guerra a Occidente. Y Musharraf, si ve que caen bombas en Irán, a lo mejor no le gusta y echa a las tropas aliadas de Afganistán en 3/4 de hora, para ir luego a por el petróleo iraní, que le hace mucha falta. Todo iraní de provecho ayudaría al ayatolá Musharraf, y Musharraf de Pakistán tiene la bomba grande, y a ver quién le tose. No se puede calcular lo que supondría bombardear Irán. A la China y sus 5 millones de soldados, y a la India, les interesa tal situación. Y el norte de África está involucrado, Indonesia y muchos más. Y si miras un mapa de Asia, lo entenderás. La historia avanza con la guerra. Como motor, Heber lo tenía claro. Spengler también. Volquemos el carro de las manzanas y veamos hacia dónde ruedan. Yo, como conservador, apuesto por la alianza de civilizaciones que propugna el Partido Socialdemócrata Europeo. Ustedes piensen lo que quieran, si quieren pensar sobre geopolítica. Pero sepan una cosa antes. El día que acabe la guerra es porque estaremos muertos. Que alguien baje a jugar y los cristales se rompan, que decía el poeta. Yo estoy bien, gracias. We'll be right back. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de otro afecto contrario y más fuerte que él, que ha de ser reprimido. Demostración. Un afecto, en cuanto referido al alma, es una idea con la que el alma afirma una fuerza de existir de su cuerpo mayor o menor que antes. Así pues, cuando el alma es asaltada por un afecto, el cuerpo experimenta al mismo tiempo una afección que aumenta o disminuye su potencia de obrar. Esta afección del cuerpo, además, recibe de su causa la fuerza para perseverar en su ser y, por ende, no puede ser reprimida ni suprimida sino por una causa corpórea que haga experimentar al cuerpo una afección contraria a la primera y más fuerte que ella. Y de esta suerte, el alma será afectada por la idea de una afección más fuerte que la primera y contraria a ella. Esto es, el alma experimentará un afecto más fuerte que el primero y contrario a él. Es decir, un afecto que excluirá o suprimirá la existencia del primero. Y por ende, un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de otro afecto contrario y más fuerte. Corolario. Un afecto, en cuanto referido al alma, no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de la idea de una afección del cuerpo contraria a la afección que padecemos y más fuerte que ella. Pues el afecto que experimentamos no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de un afecto contrario a él y más fuerte, esto es, por medio de la idea de una afección del cuerpo más fuerte que la afección que experimentamos y contrario a ella. Yeah. Vaya dolor. Y lo que viene. Y todos metidos en el mismo Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora contra un muro. Y da igual que vayas en el alerón delantero, en la cabina o en el alerón trasero. Tengo un dolor tremendo. Y lo que viene. Viene una larga agonía colectiva. Crujir de dientes global del que no se librará nadie. La revolución del lumpenproletariado actual consiste en drogarse, emborracharse, no trabajar y cagar pa' todo, y empufarse, y encima tener hijos enfermos, y problemas con la justicia, degradación mental, muerte joven y penosa. Esa es la gran revolución del lumpenproletariado actual, un lumpen que no aguantará más represión y que abrirá las cárceles, prenderá fuego a las iglesias y que se llevará a su casa el mobiliario urbano. Y se asaltarán los supermercados, y no se podrá con ellos, ni la policía, que será su mayoría lumpenproletariado, ni el ejército, que no tiene tanques ni nada. Así llegó al poder una vez Ilich Yulianov Lenin, formando lo que se llamó el Segundo Mundo, o Unión Soviética. Solo hubo unas horas de gloria para el lumpen, y luego orden y disciplina. Cuando la revolución del lumpenproletariado sea global, nacerá algo mejor que el hombre, nacerá el superhombre, que se reirá de los hombres, como nosotros nos reímos de los monos. En pocas palabras, eso era lo que decía Bakunin, revolución sangrienta y luego de ahí lo que fuera, libre asociación y autonomía, y no sé qué más necedades. Yo, gracias a Dios, no pertenezco a ninguna secta anarquista llena de necios y de tarados y de comunistas. Yo soy lumpenproletariado de base y estoy casi en la trinchera, casi en mi tumba de 2x2 metros, y como yo hay muchos. La dictadura del lumpenproletariado existe y su dictadura es mi dictadura, y la dentadura podrida del lumpenproletariado es mi dentadura podrida. Thank you. first one is the first song on our new album. Buenas noches, agradecer que hayáis estado ahí atentos y pacientes. Despedimos este capítulo prohibido de esta semana. Recordándoos que tenéis un teléfono de contacto, que es el 985-298137, y una página web para contactar con nosotros, que es www.radiocuca.org. Venga, hasta la semana que viene, el jueves a las 11. Más capítulos. All I don't really wanna do is get knocked and lose the school.